En México, nuestros muertos nos visitan desde el 28 de octubre. Durante 6 días, las casas se visten de flores, papel picado y una gran variedad de comida. Con talleres, presentaciones artísticas, música, colores, aromas y sabores, en Tlalmanalco realizan el festival La Muerte Chiquita. Pues la idea de La Muerte Chiquita, pues bueno, fue a base de los amigos. Y pues mira, es de ese pequeño grupito que de repente hacíamos la bohemia en torno a la ofrenda familiar que montamos aquí en casa, en la casa de todos ustedes, pues se volvió ya lo que es yo le digo que este pequeño monstruo que se pudo convertir en La Muerte Chiquita. Este año cumplimos, si la vida lo permite y llegar, pues cumplimos 14 años ya como festival, como un festival pues comunitario, un festival que se hace pues de la buena voluntad y sobre todo de la generosidad y el apoyo tanto de los artistas que nos acompañan año con año, que nos brindan su trabajo para venir. Yo le llamo que vienen a ofrendar, ¿no? Porque pues digamos que el festival gira en torno pues precisamente pues a este ritual, a este rito que tenemos, que es montar la ofrenda. Y pues obviamente pues honrar a los que ya no están, ¿no? El hecho de venir y rendirles tributo, ya sea con un alimento, con una luz, con una flor. Y en este caso del festival, pues bueno, le rendimos un tributo pues también de manera artística, ¿no? Con un canto, una poesía, una danza. Altares, recordando a nuestros muertos. La Muerte Chiquita es el nombre que la familia Carcaño decidió darle a su ofrenda. Un altar lleno de tradición y variedad. Hace 14 años, el Carcaño Garden Club invitó a amigos, vecinos y pobladores a ser partícipes de su ofrenda. Así nació el festival, con una fiesta para recibir a los nuestros, a los que ya no están. Como todo, pues todo tiene que evolucionar, todo cambia. De repente, pues se empieza a hacer un poquito más grande. A nosotros nos llena de mucho gusto y alegría que de repente, pues el festival, prácticamente La Muerte Chiquita, pues no podemos decir que ya es de nosotros, ¿no? El festival, pues ya también es pues de los amigos, los artistas y la gente que, pues que hace parte también y de alguna manera nos apoya o pone su granito de arena o su petalito de cempasúchil para que esta festividad, este festival, pues pueda ser posible, ¿no? Artistas locales, entre pintores, músicos y actores, se reúnen en el Carcaño para darle vida al altar. Con el paso de los años, La Muerte Chiquita se ha ido haciendo más grande. Entre recorridos y actuaciones, el festival también ha sido convivio, verbena y fiesta. Pues es un festival comunitario. Aquí cabe resaltar que todas las actividades son completamente gratuitas. Que aquí, por ejemplo, todo lo que se monta en la ofrenda, todo lo que si nos acompañan y vienen a visitar nuestra ofrenda, todo lo que van a poder encontrar en la ofrenda, todo eso pues obviamente corre por parte de la familia, porque pues ese es el verdadero sentido, ¿no? Que nosotros tenemos que aportar y dar y ofrendar. ¿Para qué? Para que en un momento pues también se nos multiplique, se nos rinda lo que también ofrecemos como a la demás gente, ¿no? Ya como el festival como tal, pues sí, ahí sí, afortunadamente, uno, pues es gracias al apoyo, a la generosidad, a la bondad, al buen corazón y a lo mejor hasta las buenas relaciones, ¿por qué no decirlo?, que tenemos con, pues yo creo que, sin temor a equivocarme, con casi todos los artistas de la región, que prácticamente también ese ha sido como nuestro punto, ¿no? El hecho de poder brindar un espacio, ¿qué es lo que les brindamos?, ¿qué es lo que les decimos al principio cuando de repente los llegamos a invitar o nos llegan a preguntar que cómo pueden participar? Es eso, ¿no? Les brindamos un espacio en donde puedan literalmente regalarnos su trabajo, regalarnos, y no solamente a nosotros, no a la familia, sino a la comunidad, a la gente que asiste, y sobre todo, vuelvo a repetirlo, de ofrendar como pues a estos seres que ya no tenemos, ¿no? Para los Carcaño, su ofrenda ya no es solo suya, es del pueblo, de lo comunitario, de cada asistente y artista. Es un altar para los suyos y los nuestros. Un festival que da vida a Tlalmanalco y une distintos sectores. En la ofrenda también nosotros cuando hacemos el encendido de las velas y a los invitados y a la gente que viene, les pedimos que también traigan una vela o una luz para a lo mejor algún familiar que ya no está con ellos o alguna persona importante o a la familia o en general, que traigan una luz para que la puedan ofrendar también en nuestra ofrenda. Y pues nosotros también compartimos la ofrenda pues también con ellos, ¿no? Con esos difuntos que ya no están. Entonces, pues sí, de esa manera es como se ha podido un poco sobrellevar, solventar como el festival. Sí recibimos apoyo, todo el apoyo que recibimos es material, no es monetario, no, sobre todo porque no queremos caer como en ese, aquí todo es material, ¿no? Por ejemplo, en la comida de los artistas que también les ofrecemos y todo eso, pues tenemos el apoyo tanto de amigos, vecinos, ¿no? De los mismos artistas a veces también, aparte de que vienen a brindarnos su trabajo, a veces hasta ellos mismos también nos llegan a traer algún apoyo y todo eso. Y pues el apoyo consiste de repente pues también así en el café, el azúcar, literalmente en lo que les damos de comer. Tenemos aquí ya una lista como de las cosas que ocupamos. Sí recibimos apoyo, sí, por qué no decirlo, pero si quisieran apoyar el festival y todo eso, pues con mucho gusto se pueden poner en contacto ya sea conmigo o con alguna de mis hermanas o directamente en la página de La Muerte Chiquita. Tuvimos la manera de cómo poder hacer llegar su apoyo pues para este festival, ¿no? Altares, recordando a nuestros muertos. Disponible en Spotify, Facebook y YouTube. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.